Desde el corazón de la escuela pública, Ceremonia en la Tormenta. Es un programa radial que nació para tender un puente en medio del aislamiento. Fue lanzado por profesores y directivos de la Escuela Che Guevara de Berisso, provincia de Buenos Aires, para acercarse a sus estudiantes desde FM Resistencia. La magia de la radio nos invita a escuchar, preguntar, imaginar, soñar en medio de la tormenta. Ceremonia en la Tormenta. Para escucharnos, para reírnos, para aprender, pero principalmente para estar más cerca. Martes y jueves, de 12 a 14, Ceremonia en la Tormenta. Te llevamos la escuela a tu casa. Buenos días a toda la comunidad de Villa Elvira, El Carmen, El Paligüe, Villa Alba, toda la ciudad de La Plata, el mundo en realidad, porque vía internet salimos para quien quiera y esté dispuesto. Esto es Ceremonia en la Tormenta. Un espacio para las buenas juntas, un programa hecho por profes y directivos de la escuela número 4 de Berisso, la querida Ernesto Che Guevara, como una manera de acercarnos, de estrechar vínculos, de intentar estar acompañando y más cerca de nuestros estudiantes, en los cuales les podemos asegurar no dejamos de pensar ni un solo día. El programa no es solamente una apuesta para la continuidad pedagógica. Nació como un intento por reforzar vínculos con las niñas y sus familias, contó Matías Casal, profesor de la escuela. Frente a la poca o nula conectividad que tenemos en los barrios populares de la ciudad de La Plata y de Berisso, tomamos la decisión de llevar adelante un programa de radio donde intentaremos exponer algunos contenidos de las diferentes asignaturas, pero sobre todo vamos a intentar poder conectar con nuestros estudiantes, ver cómo están, qué precisan, estrechar un vínculo que se ha diluido y se ha atomizado. El programa palpita todos los martes y jueves de 12 a 2 de la tarde. Para toda la comunidad de los barrios El Carmen, Paligüe, Villa Alba, Villa Elvira, Aeropuerto y todos los que se quieran prender, destacaron. Busca sostener lo que llaman las ceremonias cotidianas de la escuela pública, las aulas, el patio, el recreo, el comedor. La entrevista principal de cada programa es a estudiantes. Estamos ahora en comunicación con la estrella del programa, nuestra entrevistada mejor, con Natalí Villalba, ella es alumna de sexto segunda. ¿Cómo te va, Natalí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Bien ustedes? Bien, Natalí. Hola. Qué alegría. Bueno, Natalí, la idea un poco es charlar y que nos cuentes cómo estás pasando esta cuarentena, con quién estás en tu casa. Para los contenidos de las materias, cada docente enseña, pregunta e incluso invita a jugar. Y volvemos ya sí con el primer contenido del día de hoy que va a trabajar Mauri Piñero con contenidos referidos a historia. Y bueno, ¿y qué trajiste, Mauri? Así como para ir vendiéndolo, que los chicos se vayan entusiasmando. Tres preguntas. A ver. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Por qué la historia? Uh-huh. ¿Y para qué sirve la historia? Bien. Esa. ¿Qué, por qué y para qué? Exactamente. Existe la historia. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de ciencias naturales. Ciencias naturales, sí. Para eso vino Nico Rimaro, que es profe de la escuela. Trajo algunos temas en particular, entre ellos materia y materiales. A ver, Nico, ¿de qué se trata esto? Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. La otra consigna es, ¿cuándo fue la última reforma de la Constitución? ¿En qué año? Y si pueden mencionar algún derecho social que se incorpora en esa última reforma. También dialogan con las organizaciones del barrio para conocer las acciones de asistencia alimentaria, prevención, promoción de salud y cultura. Organizaciones con las que la escuela pública construye a diario. Si alguien tiene alguna necesidad, si está padeciendo algún problema grave o necesita del auxilio del Estado, ¿a quién se pueden comunicar o dónde? Yo participo de una mesa barrial donde hay referentes de diferentes espacios, de diferentes ámbitos para dar solución y trabajar, como te dije anteriormente, en red y dar solución en la brevedad y de todas las posibilidades. Acá Ana nos decía, Ana, que se pueden comunicar con la escuela. Sí, estamos trabajando siempre en conjunto. Con Paola nos estuvimos trabajando en la última entrega de alimentos en la escuela. Bien. Y si desde la escuela detectamos familias en riesgo, automáticamente lo estamos comunicando. Bueno, entonces cualquier problemita que tengamos en casa, mami, papi, o mismo vos, nuestro estudiante, nuestra estudianta, si tenés alguna dificultad, te comunicás con cualquiera de la escuela que nosotros te hacemos llegar tu inquietud a Paola o a la gente de desarrollo en general, ¿no? Profesores y directivos de Ceremonia en la Tormenta creen y defienden el proyecto de la escuela pública, escenario para la educación, la contención, la solidaridad y la transformación, aun cuando parecemos aislados. Reivindicar la escuela pública, somos todos docentes de la escuela pública, y que bueno, nada, que la escuela es el lugar donde nosotros y los estudiantes nos encontremos, sea en un edificio, sea a través de un programa de radio o sea a través del WhatsApp. Mientras exista el vínculo entre docentes y estudiantes, siempre va a haber una escuela abierta y la idea es mantenerlo. Son tiempos difíciles de imaginar, de crear nuevas modalidades y formas de estar juntos. Este es un intento de eso. Y lo que precisen, lo que necesiten, lo que sientan, comuníquense con nosotros, que nosotros los vamos a ayudar en todo lo que podamos, y si no podemos nosotros, los vamos a derivar con quien sí los pueda ayudar. Que eso es importante que tengan claro. Cualquier cosa que precisen, estamos a disposición. Nosotros y todos los profesores de la escuela. ¿Y por qué el escarabajo es de la rosa y del manjar? Si yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber.